arrugada en un rincón de algún sofá, consumida en el dolor de la humedad, sin hablar, la oscuridad. No diré más.